Yo tuve mi vaca blanca, yo tuve mi vaca blanca, cría de la vaca mora, cría de la vaca mora. A la suegra se saluda, a la suegra se saluda, a la china se enamora, a la china se enamora. Señora Silvia.